Ok. Dale volume. Suena puto. Suena pa. Escucha esto. No me dejo engañar. Por una opinión transversada en la televisión. Este sistema está podrido. No me definen marcas ni estereotipos. Todo se basa en el engaño y la mentira. Chico, yo soy único. Igual que tú. Yo. Puto Pablo 2013. Pablo 2013, Rosso Producciones.